juramento. Se ha volado una ilusión. Si otro hombre hoy te abraza en momentos que no estoy, aunque tú quieras negarlo, te delata tu mirar y me esquivas cuando llego. Y casi nunca, nunca estás. Aléjate, mujer de mí, por Dios, aléjate. Si el volcán de nuestro amor se apagó con tu traición, aléjate de mí, mujer, por Dios, aléjate. De mi mente escapa ya, se ha enfriado la pasión, aléjate. Se ha volado una ilusión. Si otro hombre hoy te abraza en momentos que no estoy, aunque tú